haces de escupir. Una vez que te canses de vomitar. Una vez que te canses de fumar esa porquería y de llenarte de mierda la nariz. Una vez que creas que no queda por venir. Una vez que te hayas asqueado de tanto nazi, de tanta yuta. Una vez que creas que no queda solución. Porque tu oración no sirve para un carajo. Cuando vos quieras, pásame a buscar. Que juntos con esta mierda vamos a...